Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. Para ver a Karol G, boletos para ver a Mike Towers, Jay Cortez, boletos para Maluma, boletos para El Alfa, boletitos para ver a Austin Arcángel, también boletos para La Dinastía Rosario, el concierto, el Día Nacional de la Salsa en Orlando y el Guayaguaya en Orlando. Wow, we got our tickets. Call me toll free, 1-800-315-9790, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, follow me, Alex Sensation. Jueves clásico. Vamos a recordar. Let me take you back real quick. Are you ready? Let's go. Uno, dos, tres. Anoche soñé contigo. Soñaba que te besaba. Aquí hoy tú lo dinámico. Tu hombre, solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. se lo gocen, pa' que se lo rocen. Vamos morena, culipandea, esa batea, cachea, pero que también pichea. La golfea, esa sí no falta mea. Oye, mi canción y como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas. Es el negro Jiggy y el enemigo de los guasiri. El que nunca tira trili. Sandunga pa' la liri, sabor de aquí pa' ti. Mami, chata de ajonjolí. Dale pa' la esquina, pa' ponértela en la china. Oye, si la mapa pa' eso la más fina. Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, me la mina mía. No te me cohiba y exija, a menos que tú quieras hacer tu paría. Esto no es un juego, y yo le te vio luego. Con el consejo de Tego pa' que llegue a viejo. Si te va a huir un pelado y te sale premiado por no haberlo escapuchado, eso sí es fao. A última hora, gozártelo con la ropa puesta. Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va a la yesca. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Jueves clásico. Mi primera fue Nina, se parece a Melina, le encanta lo Argentina, ella es tremenda asesina, cuando me ve que canina, como roca de fina, le gusta la gasolina, le dice la vampira. Mi segunda felina se llama Katushka, en la cama es bruta, pero no es bruta, de harina busca, que ella se luzca, que le suco nunca, dame la seduca. Ok, felina, ya llegó tu gato, tu felino sazo, ya lo mato. Oye, felina, ya llegó tu gato, quieres mambo felina, loco mambo felina. Esto es mambo felina, vamos mambo felina. Tú quieres mambo felina, loco mambo felina. Esto es mambo felina, vamos mambo felina. Tú quieres mambo felina, loco mambo felina. Esto es mambo felina, vamos mambo felina. Tú quieres mambo felina, loco mambo felina. Felina, dentro tuyo, bailando, sudando. hable, te estoy casando. Aunque sé que tu novio está mirándome, amiga, ¿dónde te están hablando? Quisiera pasar la noche bailándote, intocable, te estoy casando. Aunque sé que tu novio está mirándome, amiga, ¿dónde te están hablando? Intocable, intocable, intocable, intocable. Es que me gusta usted y su falda corta. Es que no me te cabra ni tu novio ni su torta. Dile que si no me soporta, el negro lleva con la escolta. Háblale claro, dile que ya no te tienta. Que se tire, que aún no se intenta. Que si uno de los que se vuelve y me tienta, bote, deja que le limpie de lo que sienta. Es que me gusta usted y su falda corta. Es que no me te cabra ni tu novio ni su torta. Ni su alicate que roncan de tropa. Bote, con el puro en la boca. Quisiera pasar la noche La música que se está vendiendo lo más que el pez. Pa'lán, pa'lán, la música que le gusta a la nena la. Limites, sí. El nene puede ser que te excites. Ven, baila conmigo, yo hago que lubriques. Si tú quieres, yo quiero y me atrevo. Si yo quiero, tú quieres y te atreves. Tú sabes que por ti me muero. Vente que yo aquí te espero. Tú y yo solos en mi cuarto, en una esquina haciéndonos canto. Se siente fuera de control. Te quiero hasta que salga el sol. ¿Por qué? Tengo tantas ganas de ti. Hostia. Me desespero si no estás aquí. Regresa que no puedo más. Y mientras tanto sigo esperando. ¿Qué va a pasar contigo y conmigo? Mami, yo quisiera volver a ser tu amigo y tener los privilegios que teníamos antes en el colegio. En serio, yo soy de tu promedio, mamá. Mi chamaquita tan bonita, tú sabes que aquí se te quiere, de gratis se te quiere y el nene la quiere a usted. Todos los días en la semana, bienvenida que en mi cama eres tú. ¿Por qué? Tengo tantas ganas de ti. No me aguanto, mami. Amarte es esencial. Me desespero si no estás aquí. Alex Sensation. La maravilla. Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios. Oh my God. Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión. Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista y dijo que era un error. Que suena de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realistas. Y ahora que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido. Que perdí contigo, pues por amarte a ciegas yo no escuché. Y me lancé el vacío por amor. Todos me dijeron, todos me perdieron. Estamos recordando uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico por Alex Sensation. Gracias por la sintonía. Let's go. Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor. Si era joven y el dinero debería ser más importante que mil amores. Yo le pregunté a un anciano tan lejano del amor y las pasiones. Dijo el hijo mío es un cristal de doble filo y corta, te guinda de un hilo. La verdad que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido. Me perdí contigo, pues por amarte a ciegas yo no escuché. Y me lancé el vacío por amor. Todos me dijeron, todos me advertían que hay flores que tienen espinas. Everybody told me about you, baby, but I didn't listen. Chequea cómo se vende. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica. Con los movimientos de la mujer biónica. Biónica. Y es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle, cuando baila incendia, tiene dentro esa chispa que quema transistores, y verde de un elixir que enciende sus motores, sabrá disco. Chequea cómo se vende. Chequea cómo se vende. Mira qué lindo baila. Sexy girl. Dale, mami, dale. Chequea cómo se vende. Tiene algo de robot en su táctica. Me adentro en la batería, su técnica. Yeah. Su modelo vino con cintura plástica. Con los movimientos de la mujer biónica. She's on fire. Te encendía. Con la sangre ahí prendía. Hoy no quiere ver la luz del día. No trajo brujo en esta noche, anda perdida. Su sistema seductivo calentándose. Mientras que su frecuencia está sintiéndose. Su fluido corporal está portándose. Robótica en la pista está luciéndose. Salió la luz con una vibra virtual. Chequea. Chequea cómo se menea. Dale, baby, dale. Chequea cómo se menea. All my ladies to the dance floor. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica. Con los movimientos de la mujer biónica. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica. Con los movimientos de la mujer biónica. Dice. Chequea cómo se menea. Ella es ese sueño que tuve despierto. Un recuerdo leve de esto que siento. Una sacudida a mis salidas. La cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía cautiva mis sensores. Pues no hay quien la controle. Cuando baila incendia, tiene dentro esa chispa que quema transistores. Y bebe de un elixir que enciende sus motores. Salió a la disco a bailar una diva virtual. Chequea cómo se menea. Black girls rock. Switch up. She stands there singing her money, la la dee la dee la. clásico con Alex Sensation. Don't forget to tag me on those IG stories, all right? Dale, dale, dale. líneas telefónicas. Vamos para él en breve. Summertime, summertime, mercy. We can fly. Gracias por la sintonía en este jueves presocial. Jueves, Cachi Viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves clásico. ¡Qué lindo, mano! Beautiful set. Estamos recordando Throwback Thursday, uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico, porque recordaré vivir. Si quieres una copia, me dirá por Instagram, Alex Sensation, mi gente de Los Ángeles. A través de la Mega, sigue bailando, ganando y gozando. Mete mano, Sandra Peña, love you, baby. Mi gente de Nueva York, a través de la Mega, Puerto Rico, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo, nuevo, nuevo sol y nuestra aplicación, la música app. Cuando regrese, voy para el área a buscar la llamada número 9. Dime para cuál concierto quieres ir y les tengo una sorpresa bomba. Mete mano, mi hermanito, DJ Diego, DJ Luis, mi body boy, Tiny T.